Prepara cuerpo y alma y el corazón. Vamos a celebrar el triunfo del amor que alguien más amó y su vida dio. Canta y danza para el rey. Empiece la fiesta. Un, dos, tres. Nací, danza, baila y danza, danza para el rey. Fiesta, fiesta, hagamos fiesta. Prepara cuerpo y alma y el corazón. Vamos a celebrar el triunfo del amor que alguien nos amó y su vida dio. Canta y danza para el rey. Hagamos una fiesta para el rey.